Bienvenidos a esta edición de Maranata en Línea, un espacio auditivo para difundir las buenas nuevas de salvación al mundo. En esta transmisión escucharás consejos bíblicos para la vida cotidiana, sin prisa ni pausa. Iniciemos. Confianza plena en Dios. Cuando las cosas de la vida van como nos gusta, podemos tener tranquilidad y confianza en Dios. Con toda facilidad. Pero ese tipo de reposo se basa en circunstancias, no en Dios. Lo difícil es tener tranquilidad y confianza cuando las circunstancias son lo opuesto a lo que nos gustaría. Es como intentar dormir en medio de un huracán. Piensa en Jesús. Jesús dormía en un bote en medio de una tormenta. Sucedió en el mar de Galilea. Mateo dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Mateo 8, 23 y 24. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo pudo? Sí, sé que estaba agotado de hablar a las multitudes, satisfecho de sus necesidades, pero ¿dormir en medio de una tormenta? Tal vez la única razón por la que Jesús podía dormir es porque sabía sin duda alguna que no se hundirían. Los discípulos que estaban con él tenían miedo, ya que todavía no entendían que quien creó el agua sobre la que navegaban estaba en el bote con ellos. Recién estaban empezando a entender su pleno poder. Pedro era uno de los discípulos que estaba en el bote ese día. Creo que aprendió una lección, porque años más tarde, cuando Pedro fue arrestado por el rey Herodes y puesto en prisión, la noche antes de su juicio, durmió. Sin duda, Herodes tenía la intención de matarle al día siguiente, porque la Biblia nos dice que había matado recientemente a Santiago, el hermano de Juan, con una espada. Y cuando vio que esto agradaba al pueblo, decidió arrestar a Pedro. Así que aquí tenemos a Pedro en su celda de la prisión la noche antes de su juicio. Está entre dos soldados, atado con cadenas, con centinelas de guardia en la entrada. Y Pedro duerme. Hechos 12, 1 al 6. La única forma en que podemos dormir en una tormenta es sabiendo que Dios está con nosotros. Isaías dijo: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3. El salmista escribió: En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. ¿Dónde encontraremos paz y confianza cuando no nos gusta lo que vemos? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62:5. Aquel que ve el final desde el principio sabe lo que está haciendo. Dios. Y si tú recuerdas esto, encontrarás confianza plena en Dios. Amén. Punto de fe de la Iglesia de Dios, número 33. La oración y el ayuno. Creemos que la oración y el ayuno son el medio más eficaz para estar en contacto con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mediador y sumo pontífice. Toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús, para que sea válida delante del Padre Celestial. El ayuno es parte complementaria de la oración para afligir el alma como voto al Señor. La oración debe hacerse en el nombre de Cristo. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Debe orarse sin cesar. Lucas 18, 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Se debe orar en todo lugar y no solo en la iglesia. Primera de Timoteo 2, 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La práctica del ayuno es para los cristianos. Mateo 17, 18 al 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hechos 10, 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. No hay que temer, con gran valor, con honrar a los padres. Hoy en día se piensa que los padres tienen la obligación de pagar por todas nuestras necesidades, aun cuando ya somos mayores de edad, como la comida, la ropa, el techo, estudios e incluso hasta ese celular nuevo que nos gustó. Se piensa que su obligación de los padres es a tal grado que se llega a asemejar al servilismo. Y con este pensamiento moderno, muchos adolescentes llegan de la escuela y si la mamá no tiene preparada la comida, se le reclama y se enfadan con ella. Y si el papá los reprende por alguna falta o por llegar tarde a su casa, el hijo siente que tiene el derecho de ofenderle e incluso a retar. Por supuesto que el que ellos nos apoyen en lo que esté a su alcance y deseo, no está mal, cuando ya somos mayores de edad, pero ya no están obligados a hacerlo. Por el contrario, nosotros sí estamos obligados a hacerlo, a respetarlos, de acuerdo al mandamiento, desde pequeños y aún de adultos. Hay realmente dos partes importantes en este mandamiento: las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Si tú eres pequeño o adolescente, pon mucha atención en lo siguiente. Dentro de las cosas básicas que no debemos hacer desde pequeños están: no gritarles, no ofenderles ni lastimarles física o verbalmente, no preocuparlos o afligirlos, no hablarles de tú, no juzgarlos, no robarles, no llegar tarde a su casa y ausentarnos sin permiso. Dentro de las cosas básicas que debemos hacer desde pequeños son: obedecerles, esforzarse al máximo en la escuela, ayudar en las tareas de la casa, hablarles con amor y respeto, ser agradecidos por todo lo que nos dan y lo que no nos dan. En cuanto seamos mayores de edad, debemos participar en los pagos de la casa. También pagar nuestros propios gastos. Otras obligaciones básicas para honrar a nuestros padres desde que somos mayores de edad y ellos son ya ancianos, es cuidar de sus necesidades. Ejemplos específicos: proveerles de alimento. Esto incluye la preparación y sus compras. Ayudarles a pagar sus cuentas. Acompañarles y o transportarlos a los lugares importantes o citas importantes para ellos, como el doctor o la iglesia también. Cuando sea posible, es preferible para el hijo vivir cerca de los padres, para cuidar de sus necesidades. No hay límite para esto. Debemos llamarles y visitarlos frecuentemente para saber cómo se encuentran, qué les hace falta, y por ser sensible al hecho de que ellos se preocupan naturalmente por sus hijos. Mantener la comunicación constante con ellos es necesario, y aún más cuando salimos de casa o de viaje. Es nuestra obligación hacerles saber que hemos llegado con bien. Si los padres son ya ancianos, el hijo es responsable de cuidar de ellos, o pagar por sus cuidados si ellos no pueden hacerlo. Por supuesto que nunca debes dejar que tus padres sientan que son una carga o que les ayudas por obligación. Como recompensa de honrar a tus padres, Dios te promete una larga vida. Una posible explicación a esto puede ser que el cuidar a los padres, especialmente cuando ellos son ancianos, es a veces muy difícil y te consume gran fuerza y tiempo. Así que Dios te compensa agregando años a tu vida. Y por supuesto, cuando tus hijos ven la manera en cómo tú honras y cuidas a tus padres, ellos aprenderán la importancia de este mandamiento y la forma en cómo deben hacerlo. Esta también es tu recompensa cuando estés en turno para ser el receptor de este mandamiento. No siempre los padres nos dan los mejores ejemplos, pero al hijo no le está permitido juzgar a los padres. A pesar de esto, ya como adulto, sí debes analizar los modelos que te han sido inculcados para saber corregir en ti lo que pudiera provocar que repitas errores en la educación con tus hijos. Debes enseñarle a tus hijos con palabras y ejemplo la forma adecuada en la que Dios manda a todos cómo honrar a nuestros padres, y de esta manera también le estarás enseñando cómo ser un buen hijo de Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. No. hablar y actuar correctamente. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijimos cosas buenas, nos salvaremos. Pero si dijimos cosas malas, seremos castigados. Una de las maneras en que aprendemos a hablar correctamente es teniendo cuidado de lo que decimos de nosotros mismos. Necesitamos aprender a hablar adecuadamente acerca de nosotros para cambiar los pensamientos erróneos acerca de nosotros mismos. Necesitamos aprender por fe a decir de nosotros mismos lo que Dios quiere y dice de nosotros. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Todos necesitamos un fuerte fundamento de buena y sana doctrina. Y con esa doctrina también necesitamos saber cómo vivir nuestras vidas. Si queremos representar adecuadamente a Jesús, necesitamos andar como vencedores. La Biblia declara que por medio de Jesús somos más que vencedores y que debemos reinar como reyes en la vida por medio de Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17. Si somos derrotados y carecemos de ese ejemplo de vencedores, nadie querrá lo que nosotros tenemos. Pero cuando somos vencedores, otros lo ven y quieren las mismas victorias en su vida. Para decirlo con sencillez, si queremos que otras personas acepten a Jesús, debemos mostrarles que tener una relación con Él marca una verdadera diferencia en nuestras vidas. Cuando nos decimos hijos de Dios y asistimos a la iglesia, pero repetidamente actuamos mal, la gente piensa que somos hipócritas y farsantes. Dios nos ha dado el poder de hacer elecciones correctas y manifestar su comportamiento recto. El modo en que actuamos es importante. Darte cuenta que tú eres hijo de Dios te empuja a buscar una relación más profunda con Dios. Como hijo de Dios, sabes que tu recompensa es una mejor vida, una vida eterna. No te sientas desdichado o tomes una actitud y una vida negativas. Si cualquier efecto que estamos haciendo en otras personas probablemente no es un efecto positivo, necesitamos un gran cambio. si es que asistes a la iglesia, pero no conoces ni comprendes verdaderamente la palabra de Dios. Si no confías en Él para todas las cosas que te preocupan, si clamas a Él en las emergencias, pero no le dejas entrar en tu vida cotidiana. Dios tiene para ti una vida mucho mejor de la que tú nunca habías soñado. No te conformes con nada menos que lo mejor que Dios tenga para ofrecerte. Tú puedes tener una relación profunda, íntima y personal con Dios por medio de Jesucristo. Puedes disfrutar comunión diaria con Él y caminar victorioso a medida que viajas por esta vida. El Señor desea enseñarnos cómo vivir, cómo pensar, cómo hablar y cómo comportarnos para nuestro propio bien y felicidad, al igual que para glorificarle a Él. Estos principios se enseñan claramente en la Biblia, cuando estudiamos su palabra con diligencia y permitimos que el Señor bendiga nuestra vida con la verdad. No hay fin para lo que Él puede mostrarnos. Nosotros somos sus representantes personales en la tierra y necesitamos representarlo bien. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Jesucristo, reconciliaos con Dios. Por eso, acerca de ti mismo y de los demás, siempre debes hablar y actuar correctamente. Amén. Thank you.